Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Existe un camino que garantice ser felices? Quiero que reflexionemos sobre esto, sobre si sos una persona que elige crecer o envejecer. Porque si existiera un camino que garantice ser feliz, se trataría de alguna de las preguntas que todos, alguna que otra vez, nos hemos planteado. Porque la felicidad siempre ha sido una de esas metas como añoradas del ser humano. Y en los últimos años, sobre todo a raíz de la difusión de la psicología positiva y todo esto del optimismo, y ese énfasis de buscar el bienestar y la felicidad, como que se volvió a cobrar un protagonismo, ¿no? ¿Qué sería la felicidad? Haciendo un poquito de historia con respecto a su concepto. Bueno, la felicidad de una forma u otra siempre estuvo en ese centro de la filosofía y en algunos casos incluso ha llegado a convertirse en uno de los conceptos clave alrededor del cual surgieron diferentes escuelas de pensamiento. De hecho, la felicidad desempeñó un papel protagonista en la aparición y el desarrollo de la ética griega, por ejemplo. Ya los filósofos griegos se plantearon dos preguntas esenciales: ¿qué es la felicidad y qué hace felices a las personas? Y sus respuestas dieron lugar a tres posturas diferentes. Por su parte, se encontraban filósofos como Aristóteles, que afirmaban que ser feliz implicaba lograr la autorrealización y alcanzar las metas que uno se proponía, logrando ese estado de plenitud y armonía en el alma. Y esa corriente filosófica se conoció como el eudemonismo. Y otro grupo de filósofos afirmaba que la felicidad significaba valerse por sí mismo, ser autosuficientes y no tener que depender de nadie. Y en este sentido, los seguidores del cinismo afirmaban que todos llevamos dentro los elementos necesarios para ser felices y autónomos, para pero para lograrlo necesitamos seguir una vida sencilla y acorde a la naturaleza. Y por otra parte, los estoicos iban un paso más, y ahí afirmaban que solo se puede alcanzar la verdadera felicidad cuando se es ajeno a las comodidades materiales y se sigue una vida basada en la razón, la virtud y la imperturbabilidad. Y por último, la tercer corriente de filosofía, y como para no aburrirlos tanto con la historia, es que se dedicó justamente a analizar la felicidad, fue el hedonismo. Y para su máximo representante, que era Epicuro, la felicidad significaba experimentar placer tanto a nivel físico como intelectual, huyendo del sufrimiento. No obstante, también indicaba que la clave para ser feliz radicaba en evitar los excesos, porque estos terminaban provocando angustia. Entonces Epicuro apuntaba a que se debe cultivar el espíritu por sobre los placeres de la carne y que es imprescindible hallar un punto en el medio, ¿no? Espirituales y materiales en equilibrio podría, como decía Osho, ser adentro y afuera equilibrado, ser espíritu y materia. Bueno, no fueron solamente los filósofos griegos los que hablaron de esto, pero bueno, no vamos a recorrer mucho con todo esto porque lo vamos a hacer muy, muy técnico. ¿Qué es realmente la felicidad? ¿Cuál es el concepto de felicidad? Porque no es una idea meramente filosófica exenta de repercusiones en nuestra vida cotidiana. De hecho, la imagen que tengamos de la felicidad influye en nuestra actitud ante la vida e incluso puede hacer que seamos más o menos felices. O sea, a grandes rasgos se puede hacer referencia a algunas posturas sobre el concepto de felicidad. Hablo de concepto porque nadie tiene una verdad absoluta sobre esto. Posturas que provienen también de grandes corrientes filosóficas, pero que se han popularizado y forman parte de creencias de muchas personas. Están los escépticos, que son aquellos que están convencidos de que la felicidad no existe, o es imposible alcanzarla por lo que ni siquiera la buscan. Están los limitados, que son quienes afirman que no existe la felicidad, sino momentos felices por los que debemos darnos por satisfechos, las pocas veces que por ahí está, toque nuestra puerta. Y después están los optimistas, que son personas que piensan que la felicidad existe y que se puede conquistar de manera definitiva. Entonces, dependiendo de la apertura, por eso es tan importante, digo, que sepamos quiénes somos, ¿no? Siempre digo, desde la numerología, saber quién es uno, qué vino a aprender, qué herramientas trae, está muy bueno para un montón de después aplicar estos conceptos que me parece que no son generales a todos. Entonces, dependiendo de la postura que asumamos, vamos a desarrollar una actitud más o menos proactiva ante la vida. Y ahí es donde esperaremos a que la felicidad toque a nuestra puerta o, por el contrario, vamos a salir a buscarla. Y en este sentido, curiosamente, hay quienes creían que tenían buenas, personas que creían que tenían buena suerte, terminaban en apenas unos segundos, unos estudios que se hicieron. Se reclutó un grupo de personas que se dividieron, como todos los estudios estos que hacen las universidades, y que se los propuso la misma tarea, ¿no? Contar el número de fotografías por ahí que aparecían en un diario. Bueno, algunos creían que tenían buena suerte porque terminaban rápido, mientras que otros consideraban que eran desafortunados porque estaban mucho tiempo y no podían terminar esa tarea. Y la diferencia estaba en que las personas afortunadas, entre comillas, veían inmediatamente un anuncio que señalaba: deje de contar, el periódico tiene 23 fotografías. Y las personas desafortunadas no vieron esto, este anuncio, y contaron las fotografías hasta el final. Entonces es un estudio que se hizo. Ese experimento, nos indica que la buena o la mala suerte también es una cuestión de actitud, de estar abierto a las oportunidades, y obviamente lo mismo vale a la felicidad. Entonces, ahí también podríamos conceptualizar la felicidad como un estado de satisfacción plena, a una definición simple, pero que también tiene profundas implicaciones desde un punto de vista práctico. O sea, la felicidad puede ser un estado subjetivo, cada persona la experimenta de una manera distinta. La felicidad puede estar provocada por diferentes cosas o situaciones, dependiendo del significado que cada persona le dé a estas. O la felicidad puede ser un estado duradero, pero que también puede caducar. Así que bueno, lo bueno de recordar en esto de la felicidad es que por ahí la felicidad no es una meta, sino un camino a recorrer, como todo en la vida. Sabemos dónde termina este camino de la vida. Así que el tema, siempre lo digo, no es ahí el objetivo, no hay un objetivo, sino que hay un anhelo. El anhelo es un punto de partida que tiene que ver con tu corazón. Y no importa, no importa tanto la meta, sino a dónde llegás, sino qué es lo que te moviliza para transitar. Yo lo tomo así. Después cada uno le buscará su vuelta. Entonces me parece que por ahí trabajar por ser cada día un poco más feliz, me parece que un poco está en nuestras manos. Y como para ir cerrando, estaría bueno que por ahí te hagas algunas preguntas que tienen que ver con esto de la felicidad. Y la primera sería si tenés sueños. Y esta pregunta va a estar relacionada con los propósitos que cada uno tenga en la vida. Y una vida sin metas o sin sueños es una vida vacía, y por eso es que esta se convierte en una pregunta fundamental. Sueños, no ilusiones, sueños. La otra, que me parece que es esencial, es vivís el ahora. Porque para la psicología, una mente enfocada debe estar situada en el presente, un lugar tan difícil donde estar, porque siempre estamos melancólicos o ansiosos. Poder situarnos en el presente. Porque ya te digo, vivir en el pasado o en el futuro puede ser una trampa, porque eso te va a generar ansiedad y malestar en las personas, ¿no? Por poder cambiar lo que ya sucedió o por no poder anticiparse a lo que va a venir. Por justamente ver eso, por no poder cambiar lo que pasó o querer anticiparse. Entonces, vivir en el ahora es la mejor manera de ser felices. La otra pregunta que tenés que hacer es si elegís tus relaciones, porque las personas felices saben relacionarse muy bien. Mantienen a su lado personas que les aportan a sus vidas y se alejan de esas que restan energía. O sea, los vínculos son fundamentales para el bienestar de cada uno, porque somos seres sociales y los vínculos son de amistades, familiares también. La sangre no es un condicionamiento, no es una cadena. No es mi sangre. Si te tratan bien y te lleva bien, quédate. Y si no, por más que sea tu sangre, chao, como cualquier otro tipo de relación. Aceptar los cambios, los movimientos, la vida tiene mucho movimiento. Es justamente la vida nos enfrenta a cambios constantes, a esos que aquellos que logran la felicidad son los que se adaptan a esos cambios, y los que no se quedan en la frustración. Hay que saber adaptarse, reinventarse todas las veces que sea necesario. Y después tener buenos hábitos. Quizás es la otra pregunta, ¿tenés buenos hábitos? ¿Dormís bien? ¿Comés relativamente bien? ¿Haces ejercicio? Porque todo confluye para garantizarnos una mejor calidad de vida. O sea, el cambio está en esos pequeños hábitos que podemos modificar para superarnos día a día. Así que hacete estas preguntas después de escuchar, reflexionar y sobre lo que charlé en el programa. No soy el dueño de la verdad, reflexiono con vos. Y hacete esas preguntas, y en base a esas preguntas sencillas, en lo que puede generar un programa de 20 minutos, como para que te vayas a dormir pensando algo que valga la pena y no con tanto random, ni tanto TikTok, y tanto reel, que está bien para un ratito, pero que es nada más que te entretiene. Está bien el entretenimiento como un rato, pero después estar entretenido significa no estar alerta, no estar en conciencia. Así que hacete esas preguntas, fíjate y trata de transformarlas, si no las estás, si no estás teniendo, trata de encontrar en esas preguntas las respuestas que hagan que puedas transitar una vida mucho más feliz. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani.